Teología, Sociología e Historia. Titular de Teología 1 y 2 en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Salvador, habiendo dictado Doctrina Social de la Iglesia en la misma facultad. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Católica Argentina y en tal carácter es profesor titular ordinario de Filosofía del Derecho y Derecho Natural en Abogacía de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, adjunto de Teología 3 en la Escuela de Ciencias Políticas de la misma facultad y en Economía y Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. También dicta Ética Profesional en la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y ha dado además Historia del Pensamiento Contemporáneo en la Escuela de Periodismo del Instituto de Extensión Universitaria. Es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina Tomista y ha dictado cursos como disertante a lo largo de todo el país. Ha publicado diversos ensayos y ponencias, pudiendo citarse el libro Católico, Relativismo, Escepticismo y Pansexualismo, Nación, Patria e Ideología, Respuesta Comunista a la Cuestión Social del Siglo XX, Diversas Corrientes de la Teología de la Liberación Latinoamericana, Raíces Filosóficas e Ideológicas de la Revolución Francesa, El Pensamiento de Antonio Gramsci, Gramsci y la Cuestión Religiosa, Educación, Juego y Deporte, Dios y los Mitos, entre otros muchos. Vamos a escucharlo entonces ahora, hablar sobre Santo Tomás Moro y el martirio como victoria en la perspectiva católica de la política. Bueno, llegamos así ya al fin de estas cuatro jornadas, hermosas cuatro jornadas, y queda un formidable común denominador. Como un denominador que me parece modestamente se convierte para nosotros en un imperativo categórico, no kantiano precisamente, pero sí un imperativo categórico cristiano, que está avalado porque el común denominador, reitero, de las cuatro jornadas que hemos compartido ha sido ver cómo es posible a lo largo de la historia, cómo ha sido posible a lo largo de la historia un auténtico testimonio cristiano, un auténtico testimonio cristiano hasta las últimas consecuencias. Y no solamente allá lejos y hace tiempo existieron mártires, existen hoy, y hemos ejemplificado que nuestras filas gloriosas, tenemos legiones gloriosas de mártires, y quizá la exigencia del Señor sea, si a Él le complace, que también tengamos en esta nefasta hora que nos toca vivir, de dar, encontrarnos ante esta opción. El martirio como victoria en la perspectiva católica de la política parecería este mundo moderno, este mundo contemporáneo, este mundo hedonista, consumista, relativista, a este mundo de los contranatura presentados como modelo, a este mundo de la corrupción, a este mundo de la política baja, mediana, a este mundo que en palabras de Juan Pablo II no considera fiables a quienes no aceptamos la voluntad de la mayoría como criterio determinativo de la verdad, y que quienes así pensamos no somos fiables en términos de Juan Pablo II, el famoso número 46 de la centésimo Agnus. Parecería que hablar del martirio como victoria de una perspectiva católica en política suena para como una utopía. Y ya la palabra utopía me permite ya situarme con toda entrada en la persona que vamos más que a biografiar, vamos a poner como modelo arquetípico y tratar de hacer nuestras humildes posibilidades de trasladar a Tomás Moro, de trasladarlo a este nuestro aquí y ahora. Tomás Moro nació en Londres el 7 de febrero de 1478. En esa misma ciudad fue decapitado el 6 de julio de 1535. Tomás Moro era un laico, casado, padre de 4 hijos, amigo de los franciscanos y al parecer miembro de la tercera orden franciscana. Fue un gran humanista, un gran jurista, escritor y hombre de gobierno. Por la coherencia con sus convicciones cristianas, por esa coherencia de vida cotidiana y de vida familiar y la vida pública fundamentalmente, cayó en desgracia, entre comillas, de su amigo, el rey Enrique VIII, al oponerse a sus pretensiones que todos conocemos, y después de 15 meses de cautiverio, fue decapitado. Tomás Moro, político y sin embargo santo. Fue canonizado por Pío XI en 1935 y el 31 de octubre del año 2000 fue proclamado patrono de los políticos y los gobernantes por Juan Pablo el Magno, que aceptó la propuesta presentada en 1985 por el entonces presidente de la República Italiana, Francesco Cossiga, y que recogió centenares de firmas de jefes de gobierno y de Estado, parlamentarios y políticos, afirmando Juan Pablo el Magno, y cito textualmente, que de la vida y del martirio de Santo Tomás Moro brota un mensaje que a través de los siglos habla a los hombres de todos los tiempos de la inalienable dignidad de la conciencia. Y más adelante agrega, su figura, la de Tomás Moro, es reconocida como fuente de inspiración para una política que tenga como fin supremo el servicio a la persona humana. Esto fue, estas palabras del más auténtico magisterio de Juan Pablo el Magno, lo que me llevó a tratar de elaborar este modestísimo trabajo con ese eje rector de tratar de trasladarlo aquí, tenerlo aquí, porque el más auténtico magisterio de la Iglesia nos está pidiendo, porque ve en él una fuente de inspiración para una política que tenga como fin supremo el servicio a la persona humana. El cardenal Ratzinger, en su libro Iglesia y Modernidad, por mi poder, las ediciones paulinas de 1992, cita una frase haciendo referencia a esta situación, actuación concreta de los políticos cristianos católicos, de los católicos en la vida política, que dice así: es posible que un Estado, y está hablando de la aquí y ahora, de la actual situación, es posible que un Estado quede sometido a la merced de grupos de poder que convierten la arbitrariedad en ley, aniquilan de raíz la justicia y así, a su manera, crean una, entre comillas, paz que en realidad es dominio de la violencia. Está caracterizando la situación actual y está hablando de los regímenes políticos dominantes en Occidente. Está hablando de las democracias contemporáneas. Con los medios modernos de control de masas, un Estado semejante puede producir, una sujeción total y de ese modo una apariencia de orden y tranquilidad. Mientras tanto, los hombres que no aceptan en conciencia plegarse a tal situación son arrojados a la cárcel, forzados a exiliarse, eliminados o simplemente ignorados de la vida política. ¿Por qué Juan Pablo el Magno determinó a este modelo para políticos y gobernantes? ¿Por qué su figura es fuente de inspiración para una política que tenga como fin supremo el servicio a la persona humana? Porque la naturaleza y la responsabilidad que conlleva en sí necesariamente la acción política consisten en usar el poder legítimo en consecución del bien común de la sociedad. Esto es lo que ha enseñado toda la tradición de la cristiana. Esto fue lo que conformó la cristiandad con la crisis que vimos cuando analizamos el pensamiento del padre Julio, lo que han visto ustedes en las distintas exposiciones, y que en realidad la causa del martirio, la causa de la persecución, la causa del odio, la causa de estar viviendo una situación que ya no es ni siquiera post-cristiana, sino que es directamente cristofóbica, porque se odia a los cristianos y todo lo que representa a los cristianos. Eso es lo que se ataca, eso es lo que molesta, es el último obstáculo que queda en el proyecto del humanismo secular. Usar el poder legítimo en consecución del bien común de la sociedad. El político católico debe hacer todo lo posible para que la ley positiva se identifique al máximo como la ley natural. E históricamente, entonces, Santo Tomás Moro fue arquetípico. En su tiempo fue uno de los mejores abogados. Ejerció funciones políticas concretas. Hizo, en terminología romana, un cursus honorum que lo llevó hasta alcanzar las máximas posiciones en el extracto político de Inglaterra. Lord Canciller, primer ministro de Inglaterra, encargado por Enrique, inclusive, de definiciones de cuestiones internacional. Fue inglés y nacionalista y habló, amó a su rey y a su corona y a su patria. Tomás Moro era un hombre de una pieza. Su carácter era unánimemente reconocido. Un hombre jovial, un hombre amable, un hombre respetuoso, cariñoso. Son enternecedoras las cartas para con sus hijos. Pero fundamentalmente Tomás Moro poseía dos virtudes maravillosas: la firmeza y la sinceridad para decir la verdad, oportuna e inoportunamente. Siendo la naturaleza y la responsabilidad que conlleva necesariamente la vocación a la acción política, consistentes, como dijimos antes, en usar el poder legítimo en consecución del bien común de la sociedad, esto implica que para todo político, y más aún necesariamente para un político católico, la necesidad, reitero, de hacer lo imposible para que la ley positiva se identifique al máximo con la ley natural. Se entiende entonces como auténticamente prototípica la figura de Tomás Moro, y en especial en el comienzo de este nuevo milenio. No es casualidad, sino causalidad, la decisión de Juan Pablo el Magno de ponerlos como modelo arquetípico de los políticos y gobernantes. Nuestra sociedad parece inmersa en intensas transformaciones, y lo hemos visto ya, orientadas a la conformación de un nuevo orden mundial, basado, lo hemos visto ya antropológicamente, en un humanismo secular. El hombre veía de todas las cosas, pero absolutamente negado a la posibilidad de plantearse siquiera, valga la redundancia, la posibilidad de la trascendencia. Esto necesariamente, y lo hemos visto ya, debía incidir en la creación de una nueva dimensión de la política y su núcleo central constituirse, como muy bien lo hemos señalado, lo señalaba Juan Pablo el Magno, en ese agnosticismo y ese relativismo que parecen constituir la esencia de los sistemas políticos hoy dominantes. La actividad política, en particular para el católico, frente a esta ideología, porque eso es una ideología, debe centrarse en la necesidad de redescubrir el sentido de la participación en la vida pública, en la vida política. El bien común, constitutivo esencial teleológico, finalístico de la política, involucra un compromiso que exige vivir para servicio de la sociedad. Lo está exigiendo la necesidad de la hora. El político católico, por su visión y comprensión del hombre y la sociedad, nos decía el cardenal Ratzinger, hoy conductor de la Iglesia de Cristo, el político católico, por su visión y comprensión del hombre y de la sociedad, debe dar un testimonio público de estar al servicio de la persona por encima de los intereses creados, dispuesto incluso al sacrificio máximo de su persona. Esto explica la decisión de Juan Pablo el Magno de proclamar el 31 de octubre del 2000 a Tomás Moro como patrono de los políticos, porque, como vimos por ese ejemplo y veremos, de coherencia, de honestidad, de entrega y de fidelidad a una conciencia que se labró en el pensamiento católico. Tomás Moro, que se relacionó con los principales humanistas de la época, Erasmo, Vives, por citar solamente los más significativos, fue un auténtico humanista católico. Este insigne hombre de gobierno puso por su formación a la persona como fin supremo de su servicio en la vida pública. Ahí está, en la persona de Tomás Moro, en su testimonio arquetípico, toda entera el martirio como victoria en la perspectiva católica de la política. Porque la vida de Tomás Moro se desarrolla en una actividad pública de servicio a la persona. Esto lo llevó a defender sus ideas con coherencia, con serenidad profesional y con un total desprendimiento de la vida cuando debe mantenerse la defensa de la verdad. Y lo pudo hacer porque se apoyó en una fortaleza interior. Era un hombre con fundamentos, era un fundamentalista. Ese fundamentalismo, esa base sólida que le permitió en el ejercicio de las magistraturas más altas del reino de Gran Bretaña, la hizo en plena adhesión a la verdad católica. Tomás Moro fue un estadista que proyecta desde el pasado su figura, y es una figura modélica de hombre político y arquetípico para nosotros. Nos dice Tomás Moro cómo podemos seguir para desarrollar nuestra vida pública en el siglo XXI, y es muy simple: al servicio de la justicia, aún en una sociedad equívocamente pluralista, donde debemos dar testimonio público de su fe en la calle y vivir con coherencia nuestros principios cotidianamente. Dice Juan Pablo el Magno: Tomás Moro se distinguió por la constante fidelidad a las autoridades y a las instituciones legítimas, precisamente porque en ellas quería servir no al poder, sino al ideal supremo de la justicia. Y agrega: su vida nos enseña que el gobierno es, antes que nada, ejercicio de virtudes. El gobierno es, antes que nada, ejercicio de virtudes. Convencido, continúa Juan Pablo el Magno, convencido de este riguroso imperativo moral, el estadista inglés puso su actividad pública al servicio de la persona, especialmente si era débil o pobre. Gestionó las controversias sociales con exquisito sentido de equidad. Tuteló la familia y la defendió con gran empeño. Promovió la educación integral de la juventud, el profundo desprendimiento de honores y riquezas caracterizó su vida, la humildad serena y jovial, el equilibrado conocimiento de la naturaleza humana y de la vanidad del éxito, así como la seguridad del juicio basado en la fe, le dieron aquella confiada fortaleza interior que lo sostuvo en las adversidades y frente a la muerte. Y termina Juan Pablo el Magno: su santidad, que brilló en el martirio, se forjó a través de toda una vida de trabajo y de entrega a Dios y al prójimo. Santo Tomás Moro. En un breve ensayo sobre Tomás Moro, el gran Chesterton señala que el santo inglés fue un campeón de la libertad en su vida pública y más aún en su muerte pública. En su vida privada encarna esa verdad que no se percibe hoy en día, la verdad según la cual el lugar de la libertad es la casa. Si los individuos esperan tener la tutela de su propia libertad, deben defender su vida familiar. El gran Chesterton, misiva que podríamos transmitirle al presidente actual de la Nación Argentina. ¡Qué formidable actualidad! Defender su vida familiar. ¡Qué actualidad! ¡Qué formidable actualidad cobran su vida y su muerte! Porque del estudio de su vida se desprende una admiración que, más allá de la contribución de Santo Tomás en los distintos sectores donde actuó, y actuó formidablemente con prestigio, solidez y firmeza intelectual, como humanista, como apologeta, como juez, como legislador, como diplomático, como estadista, en todos esos sectores donde actuó Tomás Moro, se concentra en su figura humana. Si la santidad es siempre de por sí plenitud también del humano, termina Chesterton, en el caso de Santo Tomás Moro, este hecho es especialmente tangible. Eso explica por qué este movimiento, que en 1985, el quien era presidente de Italia, de proponerlo con anuencia de gobernantes de todo el mundo, no católicos, muchos de ellos, de ponerlo como ejemplo y exigir este reconocimiento del inglés, es que en suma, en Tomás Moro no hubo ninguna fractura entre fe y cultura, entre fe y razón. Vean ustedes que uno de los últimos documentos del Magno de Juan Pablo, Fides y Ratio, marca este elemento como clave para comprensión y resolución, y más aún, para lograr que el Evangelio y las exigencias éticas que el mismo implica sean posibles y ser el único modo de vivir hoy en día como católicos, como cristianos. No, en Tomás Moro no hubo fractura entre fe y razón, entre fe y cultura, entre principios y vida cotidiana. Su dedicación incondicionada a la justicia, en el respeto de la libertad y de la persona humana, fue el eje conductor de su conducta como magistrado, porque sabía que sirviendo al hombre, a cada hombre, era consciente de servir a su rey, es decir, al Estado, pero quería, sobre todo, servir a Dios. Y fue fiel a esto hasta las últimas consecuencias. Su martirio constituye la prueba irrefutable y suprema de esta unidad de valores, que es el fruto de una asidua búsqueda de la verdad y de una no menos tenaz lucha interior a la que Santo Tomás Moro supo condicionar su existencia. Dijimos que en el comienzo de este milenio nuestra sociedad vive intensas transformaciones que influyen en la creación de una nueva dimensión en la política. Vemos ahora que las ideologías, el supuesto declive de las ideologías, ha propiciado una uniformidad entre los políticos que han sido definidos ya como tecnócratas movidos por la voluntad volátil de los grupos de interés. En este movimiento se precisa la necesidad de redescubrir el sentido de la participación de los católicos en la vida pública. La política, amigos, es un compromiso que exige vivirse como un servicio a la sociedad. El político católico, por su visión y comprensión del hombre y la sociedad, debe dar un testimonio público de estar al servicio de la persona. Y aquí juega y alcanza su enorme actualidad Santo Tomás Moro. Debe estar dispuesto incluso al sacrificio máximo de la persona. Y acá juega y alcanza dimensión arquetípica Santo Tomás Moro. Por ejemplo, de coherencia, por ejemplo, de honestidad, por ejemplo, de entrega, por ejemplo, de ser una conciencia labrada, cultivada a través de una vida ejercida plenamente, humanamente, pero católicamente. Este insigne hombre de gobierno puso por su formación a la persona humana como fin supremo en su servicio en la vida pública. Pero claro, ¿de qué manera Tomás Moro actuará? ¿De qué manera y qué debemos pedirte, Santo Tomás Moro, aquellos que queremos y debemos como políticos participar en política? En la actualidad pluralista, en esta sociedad pluralista, el político católico se encuentra con una delicada misión de discutir leyes que plantean concepciones contrarias a la conciencia, leyes que pretenden elevar lo repugnante como derecho. El político católico no puede darse el lujo de refugiarse en un lugar arrinconado y puro. Debemos dar el testimonio público en la calle, en los parlamentos, en el sitio en que el ejercicio público de la política nos exige o nos coloque. Esto significa que el político católico debe hacer todo lo posible, y reitero el concepto, para que la ley positiva se identifique al máximo con la ley natural. Eso fue lo que guió a Tomás Moro. El derecho a la vida del ser humano se convierte hoy en día en la principal y primera trinchera del político católico. Lo mismo ocurre con la defensa de la familia como célula básica de la sociedad, como escuela de valores. Pues bien, frente a esta obligación, es necesario la elevación de este nuevo humanismo católico. Por eso, Juan Pablo el Magno lo ha puesto como arquetipo. En estos tiempos dramáticos de auténtico desafío, Santo Tomás Moro constituye un modelo incómodo por su integridad y por su valentía, no solo para los políticos actuales, sino fundamentalmente para nosotros los católicos. Un modelo incómodo, pero es que es un modelo que imitar. Es un intercesor que tenemos en el cielo, porque tal es el doble sentido de los patronos en su respectiva actividad profesional. Este es el hombre Moro. Bienvenido sea su patronazgo, porque Tomás Moro no ha muerto. Está con nosotros. Ahí está el significado de la decisión de Juan Pablo el Magno. Está en medio de nosotros como ejemplo vivo para nuestra conducta de cristianos en el mundo de la política. Y además es santo, lo que significa que intercede por esos conflictos políticos religiosos que hoy angustian a nuestro mundo. Él es el Morus Noster, semilla fecunda de paz y de alegría, como lo fue su paso por la tierra entre su familia y sus amigos, en el foro, en la cátedra, en la corte, en las embajadas, en el parlamento, en el gobierno. Morus Noster. Como hizo Santo Tomás Moro cuando rehusó firmar el acta de sucesión que establecía que los hijos del rey Enrique VIII con su segunda esposa Ana Bolena eran herederos legítimos del trono, Enrique lo apresó, lo juzgó y finalmente lo decapitó. Santo Tomás sabía cuando rehusó firmar que perdería la vida. Se mantuvo en su postura y dijo: muero como un buen sirviente del rey, pero Dios es lo primero. Dado que Santo Tomás Moro era a la vez un hombre de leyes y un político, seguramente que pudo haber concebido alguna vía de escape en el marco de la ley, pero su no disposición a ir en contra de su conciencia es un extraordinario ejemplo de integridad. Escuchemos el veredicto formal frente a las pretensiones de su rey, veredicto que encierra el rigor de un jurista bien respaldado por la fuerza de la convicción. Y decía en este su veredicto Santo Tomás Moro: ningún príncipe temporal puede asumir la preeminencia espiritual concedida por especial prerrogativa a San Pedro y a sus sucesores por boca de nuestro Salvador cuando estaba presente en la tierra. A su amigo el rey, un rey absoluto, caprichoso, veleidoso y vicioso. Estoy hablando del rey de Inglaterra, de Enrique VIII. Como hermosamente se ha dicho, quiera Dios que a su vibración se tense y abrace nuestro espíritu y que nuestra alma se ensanche a la talla y medida de su persona. Santo Tomás Moro, el martirio como victoria en la perspectiva católica de la política. Que sea Lope de Vega y no yo. En una rima a ti dedicada, Santo Tomás, el que cierre este modesto trabajito. Aquí yace un moro santo, en la vida y en la muerte, de la iglesia muro fuerte, mártir por honrarla tanto, Fue Tomás, y más seguro, fue Bautista que Tomás, pues fue, sin volver atrás, mártir, muerto, moro y muro. Gracias.